Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de Nuestra Voz Radio. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Bien, amigos, buenas tardes. Hoy es un día particular, muy especial para Nuestra Voz Radio, para el programa que conduce nuestro amigo Israel Rincón, nuestro amigo y compañero Israel Rincón. Y para mí en especial, estoy muy conmovido, nos acompaña además un nuevo integrante de Nuestra Voz Radio, un locutor muy profesional, que es Héctor, que va a tener un programa aquí los viernes de jazz y literatura excelente, que se llama El Perseguidor, ya lo dirán ustedes, pero digo que es un día de fiesta para mí. Déjenme hacer una pequeña confesión, yo se lo he comentado a Israel y a los compañeros, la primera vez que yo vi estas personas que voy a presentar, tocar en vivo, fue hace 54 años. Ah, sí, es lo menos. Y tenía yo más o menos 10, 11 años de edad, ahí a un ladito de lo que era Radio Felicidad, en un centro que hoy es un centro que conoce bien Israel, junto con mucha de la banda que aquella parte formaba la primera generación del rock. Pero lo digo claramente, ellos eran los mejores y siguen siendo los mejores. Y no le voy a dar más vuelta. Están con nosotros, y es un verdadero honor y una alegría, los Locos del Ritmo. Buenas tardes. Aquí estamos presentándonos con ustedes. Muy conmovidos, me gustó el término que utilizaste hace rato. ¿Cómo no? Muy conmovidos porque de entrada sentimos la buena vibra que existe en este lugar, conociéndolos a ustedes ahora, con más razón. Estamos muy interesados en hacer este programa y en platicar no solo de nuestras vivencias, sino de nuestra nueva producción en discos y bueno, pues a ver que la gente escuche, que opine, que nos mande un telefonazo, un mail, algo, lo que sea, y que nos diga qué le parece esto que estamos tratando de hacer a estas alturas del partido. Yo soy Mario Sanabria, soy el director del grupo de Los Locos del Ritmo y el cantante. Bien, un aplauso sincero. Bravo. Mira. Bueno, sinceros los aplausos. Y bueno, también contamos con otra personalidad que es fundamental dentro dentro del rock en México, el maestro fundador de Los Locos del Ritmo también. El maestro Pepe, por favor, maestro. Pues mi querido Israel, muchísimas gracias por palabras tan halagadoras. Como dice Mario, también para mí es sumamente satisfactorio. Y otra vez, vamos a la palabra. Efectivamente es conmovedor que todavía, cuando nos reciben de esta manera, se siente la buena vibra, se siente, sentimos profundo agradecimiento por poder, primero con ustedes, y después por darnos la oportunidad de ponernos en contacto con las personas más importantes del mundo para los Locos del Ritmo, que son los que nos oyen. Así es. Nuestros, me choca la palabrita, pero va, pues nuestros fans, y qué bueno que están ahí. Sí, y que Dios los bendiga. Sí, y pues bueno, da cuenta de el alma de acero que contiene el rock, porque el rock nunca muere y este sigue produciendo, y hoy es muestra tal cual que ustedes estén aquí, que presentan todavía un material que a mi gusto pues está a la par de cualquier material que se encuentre en la radio, y que creo es pertinente pues obviamente darle su lugar, y no solamente en lo que van a presentar como novedad, sino en la historia que ustedes tienen, en la incidencia de la historia en la música aquí en México, ¿no? Que eso es determinante, ¿no? Y que pues bueno, yo estoy honrado con eso. Y pues bueno, también comparto el gusto con José Manuel Deep, pero bueno, Deep conoce un poco más la historia que yo soy neonato todavía en la música, y creo que aquí el maestro Deep puede estar en una charla a la altura. Y pues bueno, también presentamos al maestro Pepe, a Pepe Rojo. Pepe Rojo, quien también es parte fundamental de la estructura musical en México. Y pues bueno, hace rato comentaba que yo comencé con algunas de las canciones que el maestro también participó, que elaboró, que estuvo allí más bien. Inés en el cielo, me decía. Inés en el cielo. Sí, cómo no. Ese grupo era el que yo participé desde su inicio. Cuando empezó rock and roll aquí en México, por culpa de algunos de nosotros, ¿no? Eso es una primera cosa importante. A ver, el rock comenzó a difundirse en los Estados Unidos y tal. Pero en México era otra tradición musical totalmente distinta, absolutamente diferente. Todavía en los años 50, mediados de los 50, hacía furor en México el mambo, el cha-cha-cha, etcétera, la música tropical, gran música desde luego, pero de otra tradición totalmente musical. Y además, digamos una cosa con toda sinceridad, había en ese tiempo, creo que las cosas han cambiado, mucho prejuicio hacia la cultura norteamericana. Había muchas restricciones de no, la música en inglés y tal. ¿Y cómo se conocen y cómo se les ocurre a ustedes que van a ser rockeros? Mira, mi querido Deep, nunca se nos ocurrió que íbamos a ser rockeros, pero sí tuvimos una especie de impacto emocional muy fuerte, primero con una película que se llamó Semilla de Maldad, y cuyo tema musical era Bill Haley y sus cometas tocando Rock Around the Clock. Claro. Yo en lo particular, cuando la vi, nunca supe ni con qué me pegaron. O sea, sí, pero salí como transido así. Después se hizo una película, Rock Around the Clock, donde ya oímos a muchas de las grandes estrellas del rock. Yo ya andaba con la onda de hacer un grupo musical. No tenía una idea muy exacta hasta que un primo mío me dijo, hombre, fíjate que conozco un tipo que canta muy parecido a Elvis Presley. Igualito, dijo. Adiós. Era Toño de la Villa. Sí, claro. Yo sé que sí. Me presentó con Toño y ahí paró uña y mugre hasta que lamentablemente falleció. Y pero se fundaron los Locos del Ritmo en 57. El buscar personas que de alguna manera también estuvieran con esto. Alguien me dijo por ahí, fíjate que en la prepa, porque todo esto pasó en la prepa 4 años. Yo ya estaba en la facultad, ya hace 10 años más que tú. Sí. Pero alguien nos dijo, fíjate que un cuate que se sabe todos los solos de Elvis Presley, de Bill Haley. Ya, adiós, pues fuera cierto. El doctor Alberto Figueroa, que entonces no era doctor, era simplemente un estudiante preparatorio. Pero sí se lo sabía. Y después vino ya para conjuntar aquel grupito que se organizó, todavía como una especie de estudiantina rock and rollera, porque los Locos del Ritmo como tales pegaron hasta después con otros elementos. Lo que fue, digamos, el antecedente directo, Pepe y sus Locos del Ritmo, se llenó con Alberto Figueroa, Alberto Figueroa como guitarra solista, Álvaro González Espinosa como guitarra de acompañamiento, y tocando la batería o el tamborcito que hacía las veces de batería, Pepe del Río. Ganamos un programa de televisión que el premio era irse a Nueva York a tocar el mismo numerito con el que habías ganado aquí. Había que ganar 3 programas. Aquí se puso interesante porque se hizo una competencia con 3 gringuitas que por cierto estaban monumentales. Hombre. Y lo ganamos. Muy apoyados por la porra de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay que reconocer eso. De hecho, nuestros primeros uniformes fueron suéteres de la Universidad Nacional. Y ahí siguió el relajo. Así comenzó el asunto. ¿En qué momento me sentí yo rock and rollero? Qué buena pregunta hiciste. Creo que fue cuando la mamá de una novia le dijo, no quiero que vuelvas a salir con ese cochino rock and rollero. Ay, qué divino sentí, yo me sentí como un mártir, la verdad. Éramos apestados por las mujeres. Era maravilloso el haber que me hayan dicho cochino rock and rollero. Me gustó. Y a partir de eso he sido un cochino rock and rollero, pues aunque sí ya he visto mucho de ser precisamente un joven rock and rollero. No, bueno, pero... No, si serás joven rock and rollero, pero estás produciendo. Sí. Todavía están grabando y están cantando, entonces. Pues nuestro actual director era un squinkle entonces de 13, 14 años. Pues sí. Bueno, Pero luego, yo tengo la impresión de que, por ejemplo, hay personas claves en la historia del rock que están atrás. Digamos, yo recuerdo aquel programa de Rock 730 en Telesistema. ¿Y quién fue? ¿Don Luis de Llano el que les abrió la puerta? No. El programa lo hicimos los Bignis, éramos los anfitriones. Ya. Y el programa nos lo dio Emilio Azcárraga, el papá, el abuelo. Sí, el abuelo, el fundador. Y el tigre que estaba ahí a la diestra siempre del señor Azcárraga. Porque nuestra apoderada, la señora Almada, era abuela de nuestro pianista, prima de señor Azcárraga. Ah, ya. La dueña de todos los salones de fiestas del boliche Casablanca. Y todo. Ya, claro. Entonces, por eso hicimos ese programa que nos dio de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la noche, que se llamaba Rock 730, sí, y el tema me lo hicieron los hermanos Castro. Y entonces, ahí es que hay figuras claves que yo creo que fueron abriendo la puerta, por ejemplo, esto que señalas, de cómo fueron dándole espacio, porque no había tanto espacio, muy pocas radiodifusoras. Yo recuerdo que creo que solo Radio Felicidad tocaba rock en español en aquel tiempo. Radio Capital. Y Radio Capital. Bueno, Jaime Ortiz Pino. ¿Podría yo hacer una anotación? En realidad, yo los primeros números que nos sonaron fuerte fueron Vía 790, del grupo Radio Centro, y Radio Variedades. Radio Éxito, Radio Éxito, 790. Sí, ahí con Jaime Ortiz Pino. En AM, con Jaime Ortiz Pino, sí, que en paz descanse. Sí, en AM, de comunicar su fallecimiento. En ese tiempo. No. Jaime fue el primero que puso nuestros discos de todos. Sí. Y teníamos otro programa, que era Orfeón, de los viernes, ¿sí? De todos los, claro, los que grabábamos en Orfeón. Pues casi todos. Y no era Orfeón a Gogó. No, éramos cinco. No, era Premier Orfeón. Era Premier Orfeón. Sí, Premier, sí, Orfeón, sí. Y después fue Orfeón a Gogó. Ya no me tocó. Sí, pero Orfeón a Gogó sí fue posterior. Sí, posterior. Sí fue posterior, pero casi todos grababan con Orfeón. No, éramos cinco grupos. Cuando empezó Rock and Roll, éramos cinco grupos. ¿Quiénes eran ustedes? Los Crazy, los Beatniks, los Beatniks y los Inners. Y los Inners. Lo que pasa es que... No, los Inners llegaron, pero después grababan, sí, en Columbia. Ellos estaban en CBS. Sí, claro. El tiempo pasó demasiado rápido. Realmente la época del rock and roll como tal fue muy corta. Y de pronto, hablábamos hace un momento con Héctor, de la invasión norteña, que también fue muy pronto, demasiado rápido, ya en el 63 ya estaban llegando, probablemente antes. Y todos esos norteños empezaron a entrar al Orfeón, la mayoría. De tal suerte que el programa de Premier Orfeón se volvió Premier Agogo. Y ahí ya salían pues los Rocking Devils, ya muchísima gente. Y ajá, porque ya más bien pertenecían a la ola inglesa de 1964, sí, ¿me entiendes? Sí, sí, claro. Esa fue la época en la que los Beatles prácticamente, sí, se dan a conocer, la época en que se hacen famosos. De hecho, nosotros, fíjate de qué tamaño estábamos en ese momento en Argentina, cuando estábamos grabando con CBS, por cierto. Y llega un ejecutivo de CBS y nos dicen, queremos que graben unas canciones de un grupo nuevo que está gustando allá en Inglaterra. Y bueno, ¿y qué grupo es? Pues se llaman Los Beatles, ¿no? Pues está bien. ¿Y cuáles son las canciones? Pues nos dieron She Loves You, que estaba bonita. Nos dieron Love Me Do, I Saw Her Standing There y otra más. El caso es que digamos, vamos a grabarlas, y las grabamos en Argentina. De hecho, fuimos el primer grupo que grabó Beatles en español. Ya. Yeah. Las Meninas. Las Mellizas. Las Mellizas. Exactamente. Claro. Exactamente. Con los grupos, con estos cinco grupos en Orfeón, con los Crazy, con Crazy Luis Rebeldes, Locos. Con Luis Vivi Hernández, y otros, los Inners. El Vivi, por cierto, fue el que me puso a mí en el camino para entrar con los... Él era mi vecino, Narvarte, aquí. Sí. Pues, fenomenal, Luis. Cuenta un poquito del Vivi, porque los muchachos ya no se acuerdan del Vivi. Yo tuve algo. Mira, a mí me pasan, lo he contado mucho, y no es por alardear, ni mucho menos. He tenido algún tipo de situación extrasensorial, de otras cosas difíciles a veces de entender, pero para mí lo de los Locos tiene un poquito eso. Yo estaba muy chiquito, cuando los vi, yo los vi en el programa, fíjate de qué tamaño. Estamos hablando de 11, 12 años cuando los vi. Yo todavía estaba en quinto año o sexto año de primaria. Entonces yo vivía en Tacubaya, en Avenida Revolución, a media cuadra de la 11ª delegación. ¿Por el cine hipódromo? Adelantito del hipódromo. El caso es que pues yo vivía ahí, yo iba a la primaria de ahí enfrente. Un buen día llegó mi familia a Estados Unidos y nos regalaron una televisioncita chiquita, portátil, que se usaron muchísimo en ese tiempo. Mi abuela empieza a ver la tele y ve un programa que es la Hora Internacional del Aficionado. Pues como la veíamos que estaba tan entusiasmada, resulta que ella estaba entusiasmada porque el viejito, que no era ningún viejito, para nosotros era viejito, don Luis, era un señor que le gustaba mucho a mi abuela. Entonces pues estaba que no se lo perdía, pero mi abuela tampoco era tan grande, o sea, uno los veía grandes, un señor muy bien vestidito con su corbata. Sí, de acuerdo, pero pues él salía ahí en ese programa, nada más en ese programa. Bueno, entonces un buen día estamos viendo la tele con mi abuela y se presenta un grupo con un ritmo raro que se llamaban Los Locos del Ritmo. Y para esto, no sé, meses antes, mi hermano mayor escuchaba en una radio, en una estación americana, que había varias. De onda corta. Sí, se perdieron, exactamente, se perdieron, desgraciadamente. Pero escuchábamos, también se me hacía muy noche, y no, eran las 7 de la noche, pero te acostabas temprano. Y oíamos una canción extraordinaria. Que a mí me saltaba el corazón, no sabía yo expresar qué era eso. Escuchaba El Hotel de los Rompecorazones de Elvis Presley. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Cuando yo todos los días oía con una de mis tías que era bailadora, pero no sabes. Primero, era muy guapa y le llevaban serenatas diario. Entonces, yo sabía mucho de tríos a mi edad. Y ya mi abuela me había enseñado un poquito de guitarra. La veía bailar, pues cha-cha-cha y mambo. Pero cuando escucho eso con mi hermano, pues yo no sabía ni qué decir ni qué expresar. Cuando escucho a Los Locos del Ritmo, me recordó a eso que escuchaba yo en la radio. Ganan el primer programa, interesantísimo, y que no, que el siguiente. Ahí estábamos pegados. Vuelven a ganar. Y al siguiente, otra vez lo mismo, ganan y se van a Nueva York. Ahí le pierdo la pista a ese grupo que yo no sabía de qué se trataba, ¿no? Pero ya escuchaba yo el término rock. Pasan los meses, de pronto hubo problemas ahí en mi casa, no sé de qué tipo, y nos cambiamos a Narvarte. Pero primero nos cambiamos a una calle Petén, cerquita de aquí. Y como que mi mamá se deprimió un poquito, no le gustó, mi papá se salió de volada, un acto heroico de su parte. Regresó como a la hora y dice, ya tengo el departamento. Entonces llegamos a Casas Grandes y Cumbres de Culcín, un edificio nuevo muy bonito, y la felicidad. Yo me salía todas las tardes después de ir a la escuela a tocar mi guitarrita ahí al garage. Y siempre pasaban dos cuates, mucho mayores que yo, y se me quedan mirando, pues les llamaba la atención. Resulta que un día se pararon ahí, y ya estaba yo entrando a primero secundario. El caso es que se paran, ya me hacen la plática, me trataron bien, y resulta que era Luis Vivi Hernández y Raúl Lara el que fue el requinto luego. Que vivían Raúl al ladito y Luis a la vuelta, sobre Niño Perdido. Y pasó el tiempo, nos hicimos amigos, era yo como la mascota, que es lo que terminé siendo en Los Locos, una mascota indeseada, pero bueno. No, es bien. Por ti sí, pero por Chucho, desde entonces no sé por qué me agarró tenido. y porque quisiste irte con mi nuevo grupo. Por eso. Fue. Ah, es que te tengo que contar eso, Yo sufrí, porque un día llega el Vivi, arma su grupo y yo digo, ¿por qué no me invitó? Qué mala onda, ¿no? Pero llega y me dio el premio mayor y así con esas palabras. Me dice, oye, hay un grupo por ahí que necesita un bajista. Y le digo, bueno, ¿qué es un bajo? No te preocupes, yo te voy a conseguir uno, que no sé qué, pero van a venir, te van a entrevistar. ¿Pero quiénes son estos cuates o qué? Pues un grupo que se llama Los Locos del Ritmo. Locos del Ritmo. Ah, pues son esos que vi en la televisión. Sí, esos es. Está todo emocionadísimo. Entonces quedaron que llegaban a las 4 de la tarde, algo así, o un poco antes, no sé. Yo había escrito con mi hermano mayor una letra para una canción de Santo y Johnny, que era Sonámbulo. Le hicimos una letra, sueño, vida mía contigo. Bonita estaba la letra. Llegan los locos, te juro, Dip. Estaba yo parado en la esquinita con mi guitarra en mi pie. Un amiguito mío que del edificio, un árabe, Amílcar Barca, mi cuate Amílcar Barca. Y viendo por dónde van a llegar estos cuates. El sentido de Cumbres de Cuchingo era al revés. Entonces de pronto veo que va acercándose un Chevrolet Bel Air negro con filos dorados, convertible, divino. Pues también dueño del carro, todo eso te imponía, ¿no? Pues claro. A Rafael Acosta, parecía un beduino muy bien plantado. Muy guapo. Y pues creo que ya. El caso es que me impactó mucho esa escena. Que años después se me repitió en Estados Unidos. Es impactante, pues digo que me pasan cosas raras. Permíteme hacer una pequeña consideración. Mario, efectivamente. Estaba lenta, entonces como que me identifiqué con Pepe. Y sí, yo soy. A ver, súbete. A ver, toca algo. Pero así, muy gandallas, mala onda. No me la he dejado terminar. Bueno, sí, gracias, ¿eh? Gracias por participar, adiós. Me bajan, me quedo ahí paradito y se arrancan. Y de verdad que estaban muy necesitados. Yo sé que estaban muy necesitados porque iban a debutar en el Teatro Lírico. Se paran a la mitad de la calle, se echan en reversa. Me dicen que cuando pueden platicar con mis papás, el caso es que regresan, platican y se escribe la historia. Debutamos en unos días en el teatro. Yo sin saber nada de nada. Pepe me llevó a comprarme mis uniformes, me llevaba así de la patilla, me jalaba y yo decía, don Pepe, por favor. Eso ya es parte de sus traumas infantiles, no hice eso. Me lleva a comprar mis uniformes a la elegante, allá en... ¿Se llamaba elegante? Sí, cómo no se me olvida. Y cerca de la Latino. El caso es que el Vivi me consigue el famoso bajo que fue un fraude. Era un bajo marca Ideal. Un bajo espantoso. Pero yo lo vi como... Pues, ¿qué es esto, no? Y nada más traía 3 cuerdas. Yo pensé que era así. Y nadie se preocupó en decirme que estaba yo mal. Ahora sí, como dijo la recién casada, él creyó que así era. Sí, así es, sí, fíjate. Entonces, pues ensayábamos en mi primer ensayo, aquí es donde viene lo que dice Pepe. Desde el primer ensayo, de verdad es que era una locura ese conjunto. Llego a la casa de Pepe, en la Guerrero. ¿Cómo se llama? Carlos J. Menes. Uh-huh. Yo iba a decir Manuel J. Menes, ¿no? Carlos J. Menes. Me reciben, entro y pues, como que nadie me pela y veo que están agarrándose del chongo, peleándose Chucho contra Pepe. Y Chucho, no se me olvida, guardando su guitarra, estaba furioso. Y yo digo, pues qué onda. Pasa, ¿no? Yo paradito ahí con mi bajo y de pronto pues escucho que dice Pepe, bueno, está bien, pues yo me salgo me voy, pero voy a armar otro conjunto. Eran Pepe y sus locos del ritmo. Voy a armar otro conjunto. ¿Quién se viene conmigo? Entonces Antonio levanta la mano. Es que de veras, eso fue increíble. Levanta la mano. Rafael levanta la mano. El Che levanta la mano que acababa de entrar. Y voltean y se me quedan mirando a mí. Y por si... Pues, levantó la mano. Y entonces Chucho dice, bueno, está bien, pues yo también me quedo. Pero ya cambió de nombre y ya era Los Locos. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org